Uruguaira etorriak utziz aberria, han eta hemen dugu gure bihotz erdia. Glorian eta vitoriak hauen izerdia, irratitik babesten dute gure herria. Entzun eizue beti orain Euskal Herria. Orain Euskal Herria. Arratsaldean denori Uruguaitik, Victoria, Ana eta Gloria gara. Buenas tardes a todos y a todas. Desde Uruguay esto es Orain Euskal Herria y somos Gloria, Ana y Victoria. Buenas tardes a todos. Bueno, arrancamos con las noticias. Primero que nada, como siempre, dar las vías de comunicación del programa. Correo de voz 575-0042 y email orain.euskalherria@gmail.com. Y el blog www.orain.euskalherria.blogspot.com. Bien, vamos a empezar con las noticias, pero el sábado pasado habíamos dicho que íbamos a tratar de establecer contacto con alguien de Nafarroa vinculado al tema del euskera. Entonces, mientras empiezan, yo ahora vuelvo y voy a ver si encuentro a alguien por ahí, ¿está? Suerte, Hilary. Bueno, arrancamos entonces retomando una noticia que dábamos, que ya veníamos desarrollando de un par de sábados, que tiene que ver con el Parque de la Memoria que se inauguraba el sábado pasado en Sartaguda. Se homenajearon a 3.240 fusilados en un acto masivo, menospreciado por UPN y PP. Las adversas condiciones climatológicas no fueron el pasado sábado obstáculo para que miles de personas procedentes de distintos lugares de Euskal Herria y del Estado acudieran a Sartaguda para la inauguración del Parque de la Memoria, que recuerda y homenajea ya a todos los represaliados tras el golpe de Estado de 1936. Cientos de ikurriñas y banderas republicanas presidieron el evento, en un día de emociones que se desbordaron en algunos momentos. El concierto que puso final a la jornada de recuerdo blandió banderas, levantó puños, derramó lágrimas, recuperó memorias, todo ante un público entregado que acabó coreando el canto de la libertad. Para todos los que desaparecieron en las cuentas, por ellos y ellas, salud y república. Bien, otra noticia también que veníamos hablando el sábado pasado, que tenía que ver con el euskera en Nafarroa, que no sé si se acuerdan, dábamos una noticia de que a causa de la ausencia de un parlamentario de Navarra, de Jiménez, se aplazó el retoque de la ley del vascuence y bueno, y dejó mal parado a Nafarroa Bai, ya que era de esta agrupación que el parlamentario que se había ido al Himalaya de paseo. Chencho Jiménez, el nombre de este parlamentario, no volvió y a Navai le faltó un voto para retocar esta ley. Bien. Iruña ofrece dos plazas en inglés por cada una en euskara para de 0 a 3 años, ¿verdad? Para los niños, sí, de 0 a 3 años. Los datos hablan por sí solos. El ayuntamiento de Iruña potencia que los niños y niñas aprendan el ello mientras veta el kaixo. La oferta solo cubre el 7% de la demanda de euskara, mientras en inglés cubre el 69%. El número de plazas es el doble en esta lengua. Un boicot, sí, más que claro. A los que era, sí, eso dan cuenta del interés por aprender más el inglés, que hay de parte de las autoridades. Que en Europa se decretó como el idioma oficial. El inglés, sí. El inglés. Y no el euskera, que es la lengua natural de Navarra, que debería tener mejor proporción, ¿no? Bien, y después de 6 años de trabajo, también algo que tiene que ver con el euskera y el desarrollo del euskera, se inaugura en Bayona un centro de enseñanza de euskera y alfabetización de euskera de parte de AECA. Bien, acá llegué. Vamos a ver si ahora tenemos suerte con la comunicación. Porque justamente en Bayona se inaugura hoy un nuevo Euskaltegi de AECA, un centro de estudios de enseñanza de euskera, y estamos en comunicación con la gente que está inaugurando allá el Euskaltegi en Bayona, en Lapurdi, en Euskal Herria Norte. A ver, Aitziber, ¿estás por ahí? Callo, Aitziber. Bueno, le estábamos diciendo a la gente que estás participando en la inauguración del Euskaltegi en Bayona. Yo me acuerdo que en el 2001, cuando fuimos a participar en la Corrica, terminó en Bayona. Y justo recién habían comprado el local que pude conocer. Así que me imagino la fiesta que será después de años de trabajo, poder estar inaugurando ahí un nuevo Euskaltegi en Euskal Herria Norte, que tanta falta hace la difusión y la enseñanza del euskera, ¿no? Sí, pues este local, como tú has dicho, se compró en el 2000 y han sido muchos años de trabajo porque este local, aparte de ser un euskaltegi, también es un local histórico. Es un claustro de monjas antiguo, muy antiguo, que data ya pues 1700 o así. Entonces aquí se ha hecho una obra enorme para abrir este euskaltegi, que será un referente muy importante para todos los euskaldunes de Baiona y para todo aquel que se quiera acercar al euskera, ¿no? La casa es una casota grande, muy grande, tiene 4 plantas, y aquí están, en la planta baja, se ha abierto un bar que se llama Calostrate, y ese bar va a ser un poco el referente cultural de Baiona, y luego está aquí emplazado también el euskaltegi en 2 plantas, y en la 4ª planta están las oficinas centrales de AECA de todo Iparralde, ¿no? Bien. Bueno, entonces se estará viviendo un clima de fiesta, ¿no?, por ahí. Sí, estoy está rebosando de felicidad, alegría, después de tantos años de trabajo. La verdad que los compañeros de Iparralde han trabajado muchísimo por este proyecto, que ya os digo que ha costado mucho trabajo y mucho dinero. Hemos contado con la participación de representantes públicos también, y esto es muy novedoso en Iparralde, digamos, ya que el Estado francés, como sabréis, no reconoce ni el euskera, ya que no es oficial, y bueno, pues aquí hay muchos problemas todavía para trabajar día a día por el euskera. Bien, bueno, entonces un abrazo grande y un ánimo para toda la gente que lucha día a día por mantener el euskera vivo y ayuda en la difusión y tratando de conseguir la oficialidad en todos los territorios vascos. Vamos a hacerte una pregunta. Sí, hola, Itziber, hola, Ana, te está hablando. Te quería hacer una pregunta. Nosotros el sábado pasado estábamos hablando, que bueno, que retomamos ahora la noticia, sobre este parlamentario de Navarra, Jiménez, de Nafarroa Bai, que se fue de paseo al Himalaya y bueno, a causa de eso se tuvo que aplazar el tema de retoque de la ley del vascuence. ¿Cómo está la situación respecto a eso? ¿Qué repercusiones hubo? Pues la situación está realmente mal, digamos. Bueno, como sabréis, en la ley del vascuence o la ley del euskera de Navarra, es una ley que se aprobó en el 1986, es una ley que divide al territorio navarro en 3 zonas diferenciadas en las que se puede utilizar la lengua de una manera u otra: la zona vascófona, zona mixta y zona no vascófona. Es así como la ley delimita un poco el espacio del euskera. Desde los movimientos sociales del euskera hemos trabajado mucho y muy duro, llamando un poco a que el euskera tiene que ser oficial en todo el territorio navarro. Y la verdad que desde el Parlamento de Navarra no se han abierto de momento opciones reales para que ese cambio se dé. La semana pasada, por parte de una iniciativa de Izquierda Unida, Ezker Batua, se presentó una enmienda en la que se decía que el euskera, que había otros 4 pueblos que son de la zona no vascófona, tenían que entrar en la zona mixta, ¿no? En principio, desde los movimientos de la euskera, dijimos que esta medida pues sí que es un pasito para adelante, pero bueno, que en realidad definitivamente lo que nosotros deseamos es que la euskera sea oficial en todo el territorio, ¿verdad? Bueno, aún así, un parlamentario, como habéis dicho vosotros, Chencho Jiménez, aun sabiendo que esta demanda se iba a meter en el Parlamento y aun sabiendo de que su voto era necesario para que esta enmienda fuera para adelante, se ausentó porque estaba en el Himalaya, se supone. Y entonces la ley no ha salido adelante porque requiere de una mayoría absoluta, ya que es una ley importante que proviene del mejoramiento del fuero. Entonces, la cosa está mal porque este parlamentario en principio tiene sus vacaciones, que son julio y agosto, pero bueno, parece ser que se ha tomado el derecho de irse de vacaciones ahora en mayo, y la ley está parada. Entonces, se supone que para septiembre van a intentar otra vez meter esta ley, y bueno, se supone que se aprobará, pero estamos hablando ya de un año más de demora, y los ciudadanos seguramente de estos 4 pueblos que os he dicho, que entrarían a formar parte de la zona mixta, pues verán sus derechos otra vez más por un año más, después de 30 años, pues totalmente doblegados y no van a poder hacer nada más. Claro, desde la sociedad navarra se ha vivido esto con mucha incertidumbre y mucha inquietud, ¿no? Por una parte, ¿de qué clase política estamos hablando? Se supone que Chencho Jiménez es una persona que está de acuerdo con el tema del euskera, que tiene que impulsar el tema del euskera, pero bueno, con estas ausencias, la verdad que no estamos ayudando a nada. Sí, disculpame que te interrumpa, lo del mes de septiembre, de aplazarse hasta septiembre para aprobarse la ley, vamos a recordarle a la gente que el año electivo allá en Euskal Herria es de septiembre a mayo, ¿no? Entonces, por eso es que se perdería, si se aprueba la ley recién en septiembre, ya para el próximo año no se puede aplicar, claro, ¿no? La idea adecuada era esa, ¿no? Si se aprobara esa ley el 1 de enero del 2009, los ciudadanos de esas zonas, de Galar, Noain, de estos cuatro pueblos que os he comentado, podrían ver escuelas en el modelo D en su mismo pueblo. Esos ciudadanos podrían tener derecho a acceder a comunicaciones por parte de la administración en euskera. Podría haber otra serie de derechos que actualmente no existen, ¿no? Y ya estamos esperando mucho tiempo para que tengamos que demorar un año más la efectuación de esos derechos, ¿no? Sí. Bueno, es lamentable, pero el euskera es la lengua de los navarros, por definición, ya la definían los romanos cuando llegaron, y que los navarros tengan que luchar para poder hablar en su lengua, como lo hacen día a día, es increíble, ¿no? Eso muestra en parte la dominación también, ¿no? Bueno, y también hablábamos durante la introducción del programa, Itziber, estábamos hablando de la inauguración del Parque de la Memoria en Nafarroa, ¿no? Sabemos que tú vivís ahí en Nafarroa, y que fue el sábado pasado en Sartaguda. Digamos que fueron muchos años de no saber, y que aún se sigue desconociendo dónde fue a parar toda esa gente desaparecida, ¿no? Ese tema quizás acá se sienta un poco más, porque hay muchos desaparecidos también, que justamente esto es lo que han dejado las dictaduras, ¿no? Nosotros tenemos nuestro parque desde el año pasado, hace 2 años. Sí, bueno, y entonces el tema es que sabemos que tú estás ahí con Nuria, y Nuria le ha tocado todo el tema de la guerra, de las desapariciones, de los fusilados y eso, le ha tocado bastante de cerca. Así que a ver si Nuria nos puede acercar un poco. ¿Caixo? Caixo, Nuria. Caixo. A ver si tú nos puedes contar un poco lo que es tu experiencia personal, ¿no? Con todo este tema del Parque de la Memoria, cómo lo viviste y qué se siente. Sí, te cuento. Dale. El Parque de la Memoria se inauguró el pasado sábado con bastante gente, ¿no? Fue bastante gente allá, sobre todo familiares de los represaliados de la Guerra Civil del 36. Entonces, la verdad es que fue bastante emotivo ver cómo diferente gente, diferentes familiares durante tantos años han estado aguantando, han estado calladas. Y en ese momento era como que necesitaban comunicarse con los demás, necesitaban unirse todos, ¿no? Entonces había muchos familiares, gente muy mayor, porque claro, tenemos que tener en cuenta que han pasado ya 70 años, entonces, quedaba, muchos eran hijos de los fusilados y asesinados de esa época, pero también estaban nietos, bisnietos, pero la verdad que fue muy emocionante ver cómo nos uníamos todos en un mismo dolor, ¿no? Sobre todo gente que ha estado tan represaliada que no ha podido hablar en tantos años, no ha podido expresar su dolor. Sí. La verdad que fue muy bonito. Sí, dicen que fue muy emotivo y que había gente incluso que había ido de diversos países de Latinoamérica, ¿no? Porque eso también condujo a que muchos se exiliaran, y es un poco reencontrarse con toda esa historia que, como tú decías, quedó silenciada porque la gente, por miedo, hasta hoy en día tienen miedo de hablar, y dicen que esas cosas todavía se siguen hablando bajitos porque el terror que se vivió fue muy muy fuerte, ¿no? Impactó. El temor es el arma que usan normalmente para aquietar a los pueblos. Sí, decime. Así es, ¿no? Entonces allá fue un momento en el que, al juntarnos todos, sobre todo, no tanto en el acto de la mañana hubo un acto un poco más institucional y tal, tenía más pinta de ser algo muy institucional, como que querían cerrar un libro que ni siquiera los han dejado leer. Wow. Como decir, bueno, hacemos un acto en el que nos vamos a quedar todos conformes y parece que aquí se acaba todo. Entonces, bueno, fue bastante institucional. Entonces, desde ese punto de vista, pues se quedó un poco pobre. Lo más bonito y más alegre que se vio, y la gente como se estaba emocionando cada vez más, era en la comida, al vernos todos unidos, y luego el acto de la tarde en el que diferentes representantes tomaban parte, en el que se puso diferentes vídeos, fotos de la época. Entonces, ahí es cuando ya se nos salían todas las lágrimas. Mirabas a un lado y mirabas al otro, y todo el mundo emocionadísimo, ¿no? Sí, acá decíamos que terminaron coreando el Canto a la Libertad, ¿no? Sí, así es. Bueno, sobre todo era ver, ¿no?, la gente más mayor que veías ahí, con 80 años, 80 y pico años, ¿no? Cómo cantaban con un orgullo, muy emocionante, muy emocionante. Sí, y ya el sábado pasado acá también dimos la noticia de lo vergonzoso del PSOE, que decía que con este parque ya como que ellos daban vuelta a la página, como que todo eso sí, ya quedaba ahí como cuando que se cerraba, ¿no? Sí, yo diría que al mismo. Claro, no, decí tú, habla. Sí. Ahí comentábamos, ¿no?, que parecía que era un acto oficial, ¿no?, que aquí se cerraba todo, donde diferentes representantes del PSOE estaban siempre marcando que, bueno, ya está, ¿no?, ya hemos hecho, cosa que hemos hecho es muy relativo, ¿no?, ha salido de algo muy, es algo muy popular. Las instituciones al final han tenido como que medio obligados, ¿no?, se han visto obligados a aceptar que, bueno, el pueblo ha decidido hacer esto y vamos a apoyarlo, ¿no? Y el caso de que, por ejemplo, allá se le hizo un boicot bastante claro a la izquierda abertzale, siendo en Sartaguda, donde hay una representante en el ayuntamiento de la izquierda abertzale, se hizo un boicot que ni siquiera pudo expresarse delante de toda la gente, ¿no? Ni siquiera tuvo, le pasaron el micrófono para poder hablar y poder decir el, todo el trabajo que ha hecho durante todos estos años para poder construir el Parque de la Memoria, que tanto tiempo ha invertido en él como dinero de los de tantas familias que han sido represaliadas durante estos años, ¿no? Sí. Entonces ahí se veía eso un poco, que parecía que querían silenciar, que bueno, esto ya está así, ya estamos todos unidos y todos felices, ¿no? Y no es así. O sea, la memoria histórica hay que mantenerla para que mantenerla, y hay que sacarla adelante, ¿no? Uh-huh. La verdadera historia, no la historia de los que han tenido que sufrir encima de la represión de los ganadores. Claro, sí, podemos decir que lejos de pasar página, a partir de ahora recién empieza a contarse la verdadera historia, ¿no? Sí, sí, sí. Yo, pues, por comentar algo más personal, ¿no? Ahí vi como mi padre con 76 años empezaba a hablar, él parecía que tenía unas ganas, después de tantos años, ¿no? Empezaba a comunicarse, empezaba a contar cosas que no se ha contado a nosotros nunca. Sí. ¿No? Y como en ese caso de mi padre, me imagino que muchos. Sí, te creo porque algo parecido me ha tocado pasar a mí también. Bueno, Nuria, te agradecemos muchísimo, a Itziber, a vos también, y bueno, tenemos que seguir acá con el poco tiempo que nos queda para dar un poco el repaso de las noticias generales de la semana en Euskal Herria, así que nos vamos a despedir, te mandamos un beso para ustedes y para todos. Y bueno, y Sorionak. Vale. Sorionak por el Euskaltegi. Agur. Agur. Agur. Vale, agur. Bueno, seguimos entonces, seguimos con las noticias. Qué emoción, ¿no? Bueno, ahora vamos a seguir hablando de lo que eran los ataques a los ayuntamientos que se venían dando en los ayuntamientos donde estaba ANV. Y bueno, esta semana el Ayuntamiento de Elorrio se manifestó a favor de una solución que pasa por autodeterminación y territorialidad. Entonces, Elorrio se convirtió en la décima localidad que trató la moción que el Partido Socialista de Euskadi y el Partido Nacionalista Vasco llevan semanas presentando en los distintos ayuntamientos gobernados por la izquierda abertzale. Y una vez más, no prosperó la moción de ética que ellos venían presentando. En el pleno faltó un edil del Partido Nacionalista Vasco, y eso hizo no prosperar la moción, ¿no? Y la Ertzaintza, por su parte, se llevó detenido a un vecino de Elorrio después de aporrearlo bastante, ¿no? Porque siempre están ahí como esperando la oportunidad. Sí, ellos no pierden. Dale. Otra noticia que tiene que ver con el tren de alta velocidad, del que ya hemos hablado mucho, donde se detienen las obras en Ordizia durante una hora para denunciar el comienzo de las mismas, o sea, el comienzo de estas obras. Un grupo de unas 30 personas ha detenido las obras de la Y vasca en Ordizia. Con esta acción ha querido denunciar el comienzo de las obras que las administraciones han llevado a cabo de manera completamente irregular y han hecho un llamamiento a las movilizaciones de los próximos días. Un grupo de personas se presentó en las nuevas obras del tramo Ordizia-Itzazondo, paralizándolas cerca de una hora, y cuando ha llegado la Ertzaintza ha identificado a todas las personas una a una. Bueno, y ahora vamos a pasar a hablar del juicio contra el movimiento Pro Amnistía que se está llevando adelante en la Audiencia Nacional. Un juicio que evidencia muchas cosas, ¿no? Durante el transcurso, como por ejemplo que el impulsor y creador del movimiento Pro Amnistía es el propio Estado español. En tal sentido, hay, para apoyar a los que están siendo enjuiciados, a la gente del movimiento Pro Amnistía, hay un blog para recibir adhesiones, www.mundurat.net, Mundurat, terminante. Ahí se pueden firmar y mandar adhesiones a los encausados. Bueno, y gran visita recibe el Estado español del relator de la ONU para los Derechos Humanos. Y asiste a la visita del juicio contra el movimiento Pro Amnistía dentro de la ronda de entrevistas que ha realizado a lo largo de la última semana. El relator especial de la ONU para la protección de los derechos humanos en lucha contra el terrorismo, el finlandés Martin Scheinin, acudió esta semana a la visita del juicio en la Audiencia Nacional. Al día siguiente, el relator sobre la promoción y protección de los derechos humanos de la ONU, Martín, advirtió del riesgo de considerar terrorismo delitos que no lo son y pide al gobierno derogar la incomunicación a los detenidos. En otra noticia que tiene que ver con una marcha que se realiza hoy, jóvenes independentistas llaman a secundar la marcha nacional de este sábado, o sea, de hoy, en Bilbo. Decenas de jóvenes comparecieron el jueves en Gasteiz para mostrar su apoyo al movimiento proamnistía y llamar a la juventud vasca a participar en la marcha nacional que hoy recorrerá las calles de Bilbo a partir de las 17:30 horas bajo el lema Euskal Herriak Askatasuna Behar Du. El portavoz, John Tellería, resaltó la necesaria labor que realiza el movimiento proamnistía y mostró, en nombre de los jóvenes independentistas, su apoyo y solidaridad a las 27 personas que durante estas semanas están siendo juzgadas en Madrid. Tellería denunció que en el contexto político actual, en el que la represión por parte de los estados se ceba con la juventud, es más necesario que nunca la labor de denuncia y de lucha por los derechos que lleva a cabo el movimiento proamnistía. Entienden que el trabajo que desarrolla este movimiento, en vez de ser objeto de un juicio, debe ser aplaudido por la sociedad vasca. Bueno, pasando a los presos y presas políticas, de Euskal Herria. Un tribunal canadiense dicta la deportación de Paolaza. Un tribunal de Canadá autorizó el martes la deportación del Estado español del natural de Beasáin. Iván Apaolaza, que se encuentra preso allí desde junio de 2007 y al que entrevistó Gara recientemente. La defensa ya ha confirmado que va a recurrir el fallo. Etxerat declara, nos están haciendo sufrir de la manera más cruel. Las cárceles españolas y francesas encierran a 44 vascos que han superado ya los 20 años de prisión, a 22 que siguen presos pese a haber cumplido toda su condena, a 12 que padecen enfermedades muy graves, a 39 que no tienen contacto con ningún otro prisionero vasco. Etxerat denunció el miércoles la falta de voluntad política para resolver esta situación e hizo un llamamiento para acudir a la manifestación de hoy en Bilbo a favor del movimiento proamnistía. Sí, por otra parte, la salud de John Aguirre se deteriora rápidamente. Está envejeciendo a pasos agigantados, dicen sus familiares. Gregorio Aguirre participó en la rueda de prensa que Etxerat ofreció en Bilbo. Su testimonio destila dolor, amargura y rabia, pero también la determinación de seguir luchando para que su primo, John Aguirre Aguiriano, y los presos vascos que se encuentran en su misma situación, abandonen la cárcel. John Aguirre Aguiriano nació en 1942, tiene por lo tanto 66 años y ha pasado 27 en la cárcel. En octubre de 2006 cumplió su pena íntegramente, pero le ha sido aplicada la doctrina del Tribunal Supremo, que sitúa la nueva fecha de excarcelación en el 3 de mayo del 2011. Tiene artrosis general, diabetes, riesgo de infarto, una hernia discal y una prótesis en la cadera. Su primo Gregorio habla de su situación. Una noticia en relación al preso político Felipe Vidart impone más medidas restrictivas a la libertad condicional. El Tribunal de Apelación de Penas de París dio a conocer su decisión sobre la imposición de nuevas medidas restrictivas al expreso político Felipe Vidart, que se encuentra en libertad condicional en Beseirs, desde que fue excarcelado en febrero de 2007 tras pasar 19 años en prisión. El natural de Baigorri no podrá manifestarse ante ningún establecimiento penitenciario ni hablar, hacer declaraciones públicas ni grabaciones sobre los asuntos en los que ha estado implicado. El tribunal ha decidido no aplicarle la tercera medida solicitada por el fiscal, consistente en que no tenga relación con personas ligadas al movimiento independentista. Estas restricciones suplementarias fueron demandadas tras haber participado en diciembre pasado en una manifestación de apoyo y solidaridad con los presos en la cárcel de Agen. Vidart recurrirá la decisión. Carceleros de Soto Real apalean por dos veces a Odey Ijurco, el vecino de Echarri. La abogada del preso político de Echarri Aranatz pudo ver en la prisión de Valdemoro, a donde lo trasladaron después de golpearle, las consecuencias de los golpes de los carceleros, un ojo morado. Ahora, trasladado de nuevo, Ijurco se encuentra incomunicado en Curtis. Y Askatasuna continúa denunciando el trato recibido por varios familiares de presos vascos. Denunció varios casos en los que los familiares han perdido la visita con su allegado después de recorrer cientos de kilómetros e incluso un caso de persecución policial. La compañera natural de Hernani, Urtzi García, acudió la semana pasada a Soto del Real con su hijo de corta edad y les informaron del traslado de García una vez que llegaron a la prisión, de modo que se quedaron sin la visita. Además, denunció Askatasuna que un amigo del preso donostiarra Iñaki Cañas, cautivo en Algeciras, fue seguido en todo momento por dos policías de paisano y que camino a Donosti fue retenido en un control de la Guardia Civil. Y por otra parte, Fernando Echegaray, quien después de, hablábamos la semana pasada, que después de haber estado más de 20 años preso, lo habían dejado en libertad y lo volvieron a llevar detenido. Cuando fue detenido, ingresó en la prisión de Basauri. Su madre tenía visita para verlo en esta prisión vizcaína, pero ahora fue trasladado a Lama, así de un día para el otro. Su madre, que es muy mayor, tiene dificultades para las visitas, ahora se verá muy afectada por este traslado. Ángel Figueroa Langaradiz continúa sufriendo ataques epilépticos y se ha pedido la suspensión de su condena. Sí, de este peso ya hemos hablado. También, reiteradas veces, sí. Se siguen realizando movilizaciones. Hoy habrá un acto en recuerdo a Pello Mariñelarena. Hoy a las 7 de la tarde se llevará a cabo un acto de homenaje y una posterior manifestación en recuerdo al preso navarro Pello Mariñelarena, que falleció hace 15 años en la cárcel francesa de La Santé como consecuencia de una grave enfermedad. Ayer por los prisioneros hubo movilizaciones en diversas localidades de todo Euskal Herria. Sí, además también nos llegó que se le va a rendir homenaje el día 20, o sea, en esta semana, a Roque Méndez Villada, poeta, que natural de Hondarribia, que se cumplen 34 años este 20, 34 años de su fallecimiento. También se están realizando charlas en torno a diferentes expresiones de la represión. En ellos se apunta que el trabajo del movimiento pro amnistía ha sido marcado por la represión. Los imputados en el juicio 33/01 están participando en estas charlas. En ellas se explican la evolución del movimiento pro amnistía en torno a un tema en concreto. Se están analizando diferentes aspectos de la represión en los últimos años. Entre otros, se han analizado la judicialización de la represión, la política penitenciaria, la persecución contra las personas exiliadas, la brutalidad policial, la tortura, el plan Zen, la guerra sucia. Bien, y ahora pasamos un poco a lo que es el plano político, ¿no? El PSOE dejó el domingo pasado tres cosas claras en su Fiesta de la Rosa, celebrada en el... BEC. ¿Dónde es? En Bilbao, que el Centro de Exposiciones de Bilbao. Que fue la inauguración de la campaña. Vos estuviste allá el año pasado, sí. Bien, el PNV indica que es hora de estatuto y no de Loyola. Que todos sus esfuerzos se concentran ya en las próximas elecciones autonómicas y el sueño de ganarlas. La segunda, que no es el momento de hablar de las conversaciones de Loyola, sino del estatuto y el pacto de Ajuria-Enea. Y que de lo que Zapatero quiere hablar con Ibarreche es de la Y vasca, innovación e investigación, no de cambios en el marco jurídico político. Sí. Esto se anuncia previo a la reunión que van a tener Ibarreche y Zapatero el día 20, ¿no? Y que viste que se venían diciendo públicamente varias cosas, ahora como que Zapatero le estaría marcando la cancha. Bueno, y durante esta semana también hubieron tres atentados, dos fueron de ETA y uno fue de la Ertzaintza, así aunque parezca jocoso, fue así. Mira, las bombas contra dos excavadoras, en primer lugar, se dice que además contenían amonal, dijo Interior, ¿no? Estas dos bombas trascendieron que dos artefactos explosivos colocados en sendas máquinas en una obra estallaron en la madrugada del lunes en la ladera de Santa Bárbara, entre Hernani y Urnieta. La noticia no trascendió hasta las 19 de ese día, después de una llamada en nombre de ETA que informara a la TIA de su colocación. Es cerquita de donde se están realizando las obras del tren de alta velocidad. Bueno. Bien, en Baracaldo, una explosión daña un vehículo de la Ertzaintza. El accidente se produjo a las 21:50 en un parking público, cuando una furgoneta de la unidad canina de la Ertzaintza, que no llevaba distintivo oficial, estalló cuando los agentes se disponían a retirar el ticket. Los daños afectaron a otros seis vehículos. Un primer momento se barajaron las hipótesis de un atentado con bomba Lapa o de un acto de caleborroca. Pero... El Departamento de Interior del Acua se limitó a anunciar la apertura de un expediente disciplinario contra los dos Ertzaintzas que estacionaron el coche con explosivos que estalló en la noche del lunes de forma accidental en un parque público de Baracaldo. El departamento que dirige Balsa no explicó por qué se rompió la cadena de custodia que obliga a que el explosivo esté vigilado en todo momento y apuntó al posible mal estado de una muestra de pólvora. Sí. Fue un pequeño accidente nada más. ¿No fue un atentado de la Ertzaintza? ¿Eh? ¿Segura, Anita? Mirá que... Bueno, y después hubo un atentado en Legutio, ¿no? Ese fue el que más resonó porque dejó una víctima mortal. ETA revienta la casa cuartel de Legutio con una furgoneta bomba y mata a un guardia civil. El guardia civil que vigilaba en la garita, Juan Manuel Piñuel, perdió la vida y el cuartel de Legutio será demolido tras la explosión de una furgoneta bomba de ETA, la más potente desde que desde la que derrumbó la T4 hace 18 meses. El atentado suscitó la alarma de los responsables policiales. El ministro de Interior dijo que pretendían una masacre y el consejero del Agua habló de una infraestructura difícil de combatir. Bien, o sea, y eso que a principio de año estaban desarmando ETA, ¿no? Habían desarmado todos los comandos. Final, y la cúpula, no sé cuántas veces cayó. Todo había caído. El de Legutio, es el tercer atentado cometido por ETA contra instalaciones de las fuerzas de seguridad del Estado, desde que se colapsara la mejor oportunidad de las últimas décadas para resolver el conflicto político que soporta Euskal Herria y todas y cada una de sus dolorosas consecuencias. Los discursos de unidad frente al terrorismo, que ayer se calificaban de históricos, aparecen y se desvanecen. Desde hace más de 30 años, también la especulación, ciertamente frívolas, sobre la fortaleza o debilidades de una organización armada, cuyo inminente final ya auguró el dictador Francisco Franco. La cruda realidad indica que habrá que recorrer otras sendas por las que han transitado ya antes todos los gobiernos españoles para alcanzar una solución democrática que traiga la paz. Creo que la senda que queda es la del diálogo, es ¿no? la queda única, otra. La que ya descartaron tantas y tantas veces, ¿no? Tras el atentado mortal de Legutio, Lacua oscila del elogio a las fuerzas de seguridad del Estado al reproche por la tortura, porque el Parlamento de Gasteiz denunció ayer que el gobierno español mantiene actitudes que amparan la tortura después de que el día anterior elogiaran conjuntamente al Guardia Civil, ¿no? Así que antes de ayer, jueves, el Parlamento de Gasteiz organizó por primera vez en su historia un homenaje personal y especial para una víctima de un atentado de ETA, en el que altos mandos de la Guardia Civil y agentes de la Ertzaintza participaron en una ofrenda floral a Juan Manuel Piñuel. El acto, al igual que el funeral que le precedió, fue un ensalzamiento conjunto de la Guardia Civil y del resto de las fuerzas de seguridad del Estado, en el que tomaron parte la mesa de la Cámara, el Lendakari, una nutrida representación del gobierno español y mandos de distintos cuerpos policiales y militares. Exactamente 24 horas después, el mismo Parlamento reprobaba la postura que adoptan sistemáticamente ante las denuncias de torturas o malos tratos, amparando sin excepción a las fuerzas policiales. Es más, fijándose de forma expresa en uno de los ministros recibidos, la víspera con todos los honores en la Cámara Autonómica, el acuerdo señala que reprueba especialmente el total amparo manifestado por el ministro del Interior, Alfredo Pérez Rubalcaba, a los 8 guardias civiles ante las denuncias de tortura de Igor Portu y Martín Sarasola, así como el silencio mantenido posteriormente cuando dichos guardias civiles fueron imputados por el juez como causantes de presuntas torturas. Sí, todo esto nos lleva un poco a un momento de reflexión antes de pasar ya finalizando, ¿no? Para pasar la canción. Antes vamos a decir que se da una paradoja del Lendakari con los discursos y en su declaración tras el ataque contra la casa cuartel de Legutio, el Lendakari Juan José Ibarreche insistió en la condena moral y política a los atentados de ETA, al tiempo que una vez más remarcaba su inutilidad. ¿Para qué sirve la actividad de ETA?, se preguntaba el Lendakari, e inmediatamente se respondía a sí mismo con un para nada, absolutamente para nada. Recordemos que el sábado pasado, además, él había dicho a Zapatero, o sea, dijimos nosotros acá que él había dicho durante el transcurso de la semana que si no llegaba a un acuerdo político con él, entonces él y Ibarreche le iba a entregar el timón a ETA, ¿no? O sea que, de hecho, por un lado la usa y por otro lado dice que no sirve. El Lendakari, dice este artículo de opinión, debería ser entonces un poco más coherente consigo mismo, porque cabe recordar que la última oferta política que ha trasladado José Luis Rodríguez Zapatero, o mejor dicho, al electorado de la comunidad autónoma completa, ¿no?, es el fruto incluso de un proceso de negociación política puesto en marcha por ETA y el gobierno español, y más concretamente de una iniciativa, la de las conversaciones de Loyola, surgida del empeño de la izquierda abertzale. Iñigo Urkullu reconocía hace una semana que la receta del PNV para resolver el conflicto fue el estatuto, y casi 30 años después seguimos donde estábamos, según sus propias palabras. Entre tanto, desde el PSOE dicen sin rubor que lo de Loyola queda como para un referente de cara al futuro, pero como una negociación con el PNV como que queda extraño, ¿no? Y es decir, aquello es para lo que es, y para negociar con el PNV ya está el Parlamento, como afirma el interlocutor Jesús Eguiguren. En los últimos tiempos está siendo precisamente el Lendakari quien con más frecuencia pregunta al aire por qué todos los gobiernos españoles se han sentado a negociar sobre el derecho a decidir de Euskal Herria con ETA y no con las instituciones autonómicas. Ibarreche sabe la respuesta y debería resolver esa paradoja. ¿Qué? Está claro. Bueno, si no se sientan, si no hay diálogo, no hay camino. Si no hay diálogo, no hay camino, y digamos que no, está bien claro que el diálogo lo descartan. Ahora vamos a escuchar una canción interpretada por Fermín Muguruza. Antes te voy a interrumpir y tenemos que agradecer esta canción al CD que nos mandó Pipas desde el Horrio. ¡Ay, Pipas! Sí, él nos mandó este CD que vamos a compartir ahora una canción con ustedes. Bien. Hoy, perdón, ¿no? Pero les quiero mandar un beso y un abrazo a tres grandes amigos que se van a juntar hoy, que han pasado por acá. Y bueno, digamos que el recuerdo de Uruguay los une. Así que a Urutz, a Gaishka y, bueno, algún otro. No, mentira. No te acordás el nombre, sí, la verdad. Ya te conocemos, Vito. Seguí, dale. No, me acuerdo. Fefe no es. El compañero del audio no es el que se va a reunir con Gaiska y Gurutz. Así que puede ser cualquier otro. Dale. No, porque hay un compañero que no sé si iba o no. Ah, que sí iba a estar o no. Eso. Pero bueno, ahí está. Xavier Echevarrieta Ortiz, más conocido como Xavi Echevarrieta, fue un destacado militante de ETA en los años 60, siendo el primer militante de esta organización muerto en enfrentamiento con las fuerzas represivas franquistas, hecho que tenía lugar el 7 de junio de 1968 en Venta Jaundi, en Tolosa, Guipúzcoa. Esta canción, escrita por Teleforo Monzón, es conocida por la interpretación que de ella hizo el cantante Imanol en su disco Eriak es du Barkatuku, El pueblo no perdonará, editado en 1974. Hoy es una nueva versión interpretada por Fermín Muguruza, la que ofrecemos por aquí. Sí, Xavi Echevarrieta se lleva el tema y antes ya nos despedimos, ¿no? ¿Les parece? Sí. Osasuna Tazkatasuna. Presoak etxera, amistia osoa. JK, independencia lortu arte. Agur! Agur! Rengo batean, kalearen erdian, benta hundi erdian, sabieran nahian.